Buenos días, bienvenidos sean todos a un programa más. El día de hoy les hablaremos sobre un tema vital que nos afecta a todos en nuestro día a día. Hoy hablaremos sobre el cambio climático, uno de los problemas ambientales más graves, o quizás el más grave, al que nos enfrentamos en la actualidad. Es esencial que conozcamos esta problemática, ya que el clima determina las condiciones de vida, como las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. Dicho esto, empecemos. En primer lugar, nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Cada día en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Si no se toma medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. En su último informe científico, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluye que se están produciendo cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Y algunos de los cambios que están sucediendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. El informe también deja claro que la influencia de la actividad humana en el sistema climático es indiscutible, a la vez que pone de manifiesto que las medidas que se tomen pueden todavía determinar el curso futuro del clima y apunta a la reducción sustancial y sostenida de la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, es indiscutible que se debe actuar lo más rápido posible y generar conciencia en la sociedad. Continuamos. Para alentar el debate y las acciones al respecto, hay aspectos del cambio climático que no todos conocen, pero es importante que se difundan. Te diré algunos. Número 1. ¿Sabías que el cambio climático es el mejor combustible para los huracanes? Así es. Harvey e Irma son ejemplos recientes y palpables de lo que una tormenta bien alimentada puede hacer. Territorios inundados, deslaves, inmuebles dañados, muertes y miles de afectados. El cambio climático aumenta la temperatura del aire y la del océano, produciendo así mayor humedad de la cual se nutren las tormentas, volviéndolas más intensas y violentas. Número 2. La lucha contra el cambio climático puede contribuir a acelerar las transformaciones económicas y energéticas, impulsar revoluciones tecnológicas y estimular la creación de nuevos modelos de producción. Puede impulsar la creación de nuevos productos, servicios, empleos y exportaciones. Número 3. Todos podemos contribuir a la lucha. Acciones cotidianas como un consumo responsable de agua y energía, usar menos el automóvil, reciclar y cambiar nuestros hábitos de consumo dañinos para el ambiente hacen una gran diferencia. De no ser así, el impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Para ponerte un ejemplo más cercano, el cambio climático en Venezuela empeorará nuestro ya precario y deficiente acceso al agua potable. Con esto queremos decir que el cambio climático no es problema ajeno a la realidad venezolana. Al contrario, intensificará la crisis existente en nuestro país. Es verdaderamente preocupante. El aumento de la temperatura ocasionará el aumento del nivel del mar, de modo que ciudades de la costa del lago de Maracaibo, delta Macuro-Tucupita, pueden quedar sumergidos. Esto implica complejas consecuencias, entre ellas las migraciones climáticas. Asimismo, las sequías y las inundaciones serán más intensas y afectarán la seguridad alimentaria de un país que ya ha visto diezmado de manera importante su producción agrícola. Es decir, el cambio climático pone en riesgo la alimentación de la población venezolana. Ante este escenario de cambio climático, es cada vez más importante el papel de los defensores del ambiente, así como el acceso de la ciudadanía a la información ambiental. Forma parte del cambio. Cuidemos nuestro hogar y seamos más conscientes. Haznos saber tu opinión o cualquier comentario por nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio con otro tema interesante en Bitácora del Día. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego.